Esto que acaban de escuchar fue Bárbara Lázara haciendo una improvisación de espacio y voz con un armonio el mismo también. Y muchas gracias Bárbara por esta interpretación.